veces me ha pedido que saliera un día con él. Sí, te olvidé una copa y un pitillo y unos labios encendidos que con ganas los besé. Sí, te olvidé una música nerviosa, unas luces engañosas y rozándome con él. Sí, te olvidé una copa y otra copa y su voz como las olas despertando mi interés. Sí, te olvidé. Caricia de sus manos.